Buenas noches, estimados amigos. Escucha de los eternos rivales. Hoy es 24 de febrero de 2015. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Ángel Gómez y en este podcast me van a acompañar mis amigos y compañeros Iván López Sardi y Horacio Machado, que están felices como una lombrices. Saludos, partners. Saludos, Ángel. Sentido pésame. Vale, no, tampoco es así la cosa. ¿Cómo estás, Iván? Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Un placer de estar con ustedes en este episodio del podcast de Los Eternos Rivales. Bueno, la audiencia se estará preguntando qué pasó con Iván. Lo que pasa es que Iván, yo creo que a partir de ahora él va a aparecer en el podcast cada vez que el Barça pierde. Entonces, eso va a ser muy, muy esporádicamente, así que tenemos que aprovecharlo al máximo. Porque no es muy frecuente que el Barça pierda, pero bueno, esta vez el Barça perdió y entonces Iván casualmente aparece por aquí. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Sí. Echando broma. Bueno, si a ustedes les parece, vamos en primer lugar a hacer un recuento de lo que pasó la semana pasada, que estuvo muy movidita, especialmente en Europa, donde hubo Champions, octavo de final, y un partido que yo estaba muy pendiente en el Parque de los Príncipes. Este partido lo vi. No sé si ustedes lo vieron, París Saint-Germain 1, Chelsea 1. Este fue un partido realmente de poder a poder, donde el PSG, por supuesto, que tenía que justificar su condición de local, y bueno, atacó realmente con toda su artillería pesada por todas partes, y solamente pudo vulnerar una sola vez la valla de Courtois, que realmente tuvo un partido de antología. La verdad que este arquero va a camino a convertirse en uno de los mejores de la historia, en mi opinión. Si no hubiera sido por Courtois, realmente yo pienso que el PSG hubiera llevado la victoria fácilmente por 2 o por 3 goles. Tan solamente hay que ver la ficha del partido, donde el PSG hizo 14 disparos y 7 de ellos fueron al arco. Ahí se ve la importancia del arquero belga. En cambio, el Chelsea, en todo el partido, solamente 2 disparos, uno de ellos fue al arco y ese fue gol. Repito, el Chelsea de Mourinho, 2 disparos en los 90 minutos y uno de ellos solamente al arco y ese disparo fue gol. Mourinho no que era de Barcelona. Mourinho era el aguatero y el traductor del Barcelona. Pero ahí en ese gran equipo nunca pudo ser entrenador ni lo será. Bueno, les puedo resumir el partido, pues que el Chelsea fue a buscar un punto y lo logró. El gol del Chelsea fue de Ivanovic y después una bonita combinación entre tres defensas, entre Azpilicueta, Cahill y el propio Ivanovic, que fue el que lo metió. Entonces, bueno, un buen resultado porque realmente el Paris Saint-Germain hizo todo lo que pudo para ganar y no lo logró. Otro partido que fue de trámite, pero que el resultado me sorprende. Shakhtar Donetsk 0, Bayern de Múnich 0. Pues entonces, bueno, este partido no lo vi, pero realmente no sé si ustedes quieren comentar algo, pero yo creo que es un mal resultado para el equipo de Guardiola, que tenía que haberle ganado al equipo ucraniano. Yo no puedo opinar nada porque yo no lo vi. Ok, ¿tú lo viste, Iván? Bueno, la verdad que he estado, mire, yo he estado un poquito apartado del fútbol en este par de semanas por cuestiones de trabajo y cosas. No he estado muy al tanto. Sí he estado más al tanto el de la Liga Española porque obviamente es un par de jornadas y bueno, creo que Bueno, es como más fácil. Pero ni el resumen fue un mal resultado realmente. Ir a Ucrania, empatar a cero, por más de que sea un visitante, le implica de que en la vuelta, si le salen las cosas mal y el Shakhtar llega a meter un gol, va a tener problemas porque va a tener que meter más de un gol el equipo de Guardiola. El día siguiente, el día 18, se completaron 2 partidos también de octavo de final. Con resultado de FC Basel 1, FC Porto 1. Aquí no voy a invertir mayor tiempo, pero el partido que sí quiero que me analicen es el Schalke 04-0, Real Madrid 2, que me imagino que ustedes sí vieron, o alguno de ustedes lo vio. bueno, se fue un partido, bueno, obviamente de trámite, ¿no? Un partido, bueno, un dominio claro. Yo creo que se podría resumir así, ¿no? Realmente el Schalke no es en estos momentos un equipo de los más fuertes de la Champions. Pero sí, bueno, digamos que fue un partido bastante interesante. Horacio. Bueno, yo vi el segundo tiempo donde los comentaristas decían de ESPN, decían que en el primer tiempo habían dominado más. Yo vi el segundo tiempo que fue el gol de Benzema, si no mal no recuerdo, ¿no? De Cristiano Ronaldo y a Marcelo fueron los goles. Bueno, de Cristiano, el segundo, el que fue un cabezazo de Isco que sobre la línea. Ese fue el segundo que lo metió Cristiano Ronaldo. Ese sí lo vi. Bueno, y yo lo que vi, que lo vi en repetición porque no vi el partido, yo creo que Marcelo en su vida ha anotado un gol como ese, y yo creo que en su vida va a volver a anotar un gol como ese. Donde hizo un recorte ahí al borde del área y metió un derechazo, que la pierna de él es la zurda, ¿no? Pero metió un derechazo así con comba que se pegó, se fue por el palo, el segundo palo. La verdad que fue un golazo, y te digo, Marcelo no es de tener unas grandes virtudes técnicas ni mucho menos, ¿no? Pero la verdad que ahí se salió y vino a celebrarlo con toda la efusión del caso, pues con Ancelotti. Entonces, bueno, es un buen resultado para el Madrid, obviamente, porque en la vuelta no va a tener mayor problema para salir de este rival, porque va a jugar en el Bernabéu. Okay. Por cierto, hablando de Ancelotti, hay que recordar que superó a Mourinho en el Madrid en lo que se refiere a los triunfos, ¿no? Ya marcó un récord ahí y sacó a tu amigo Mou, Ángel, de esa escala, ¿no? Así bueno, es. Lo de amigo es obviamente una guasa. Bueno, exacto, un sentido figurado, sabemos que no es santo de tu devoción. Sí, señor. Bueno, vamos a pasar entonces de una vez a los partidos del día sábado, donde en la Liga Española se jugaron hasta 4 partidos con los siguientes resultados. Barcelona 0, Málaga 1, yo voy a hablar de esto más tarde. Atlético Madrid 3, Almería 0, Deportivo La Coruña 0, Celta Vigo 2, este fue el duelo de rivalidad gallega, y Córdoba 1, Valencia 2. En el partido de Barcelona-Málaga, que sí tuve oportunidad de ver, debo decir de que, bueno, obviamente es un mal resultado, lo reconoció el entrenador Luis Enrique cuando estuvo en rueda de prensa, dijo de que este es un resultado que nos va a pesar en la liga, pero obviamente todavía no hay que desesperarse ni mucho menos, porque estamos igual a como estábamos hace 2 semanas, simplemente perdimos la oportunidad de colocarnos como líder provisional, porque el Madrid también ganó su partido. Entonces, estamos a 4 puntos, hace 2 semanas estábamos también a 4 puntos, así que no pasó a mayor cosa. Y el propio Ancelotti, cuando le preguntaron en zona mixta, él dijo de que esta liga, él le da la impresión que se va a resolver en el último día, en el último partido. Vamos a ver si es cierto o no. Lo que debo comentar con respecto al partido específico es que el Málaga jugó un partido que yo pudiera definir como perfecto en el aspecto defensivo. Ellos fueron al Camp Nou a sacar un punto y sacaron 3, merced a un contraataque que dejó mal parado a Dani Alves, que le hizo un extraño la pelota y se la dio prácticamente en bandeja plata a Juanmi, que metió el gol. Eso fue en el minuto 7, empezandito el juego. Entonces, cuando tú tienes un plan de trabajo y realmente un rival que viene a defenderse te logra hacer un gol de este tipo, empezandito el juego, pues entonces empieza el nerviosismo y la desesperación. Entonces, eso fue lo que pasó. El Málaga se defendía con 2 líneas de 4. La primera línea de 4 mediocampistas, pues entonces tenía la misión de impedir el pase entre líneas. Cuando se lograba dar un pase, la segunda línea, que eran los 4 defensores, estaban perfectamente sincronizados, daban 1 o 2 pasos hacia adelante y dejaban al atacante fuera de lugar, específicamente a Luis Suárez. Bueno, yo perdí la cantidad de veces que lo que lo encontraron en offside. Cuando Messi tenía la pelota y encaraba, le caían hasta dos y hasta tres, y bueno, y no fue, hay que decirlo también, no fue un juego sucio, ni mucho menos, trataron de hacer muy poca falta. Realmente hay que darle crédito al equipo de Málaga y a su entrenador, que hizo que realmente le salió todo lo que había practicado, pues, previo al partido. Y aquí hubo dos participantes que a nosotros nos toca de cerca, pues, que son nuestro compatriota Roberto Rosales, que Tremendo partido. fue Tremendo parte de partido de Rosales. Así es, fue parte de esa línea de cuatro que estoy mencionando, que estaba totalmente sincronizada para dejarlo en offside. Y cuando le tocó el uno contra uno, contra Neymar algunas veces, contra Jordi Alba las otras veces, la mayor parte de las veces, ganó, digamos, ganó limpiamente. El otro que entró posteriormente, en el minuto 50, se había lesionado el autor del gol, y entonces nuestro otro compatriota, que es Juan Pablo Añor, hijo de nuestro conocido Bernardo Añor, pues entró y bueno, hizo de la suya por la punta izquierda, por la punta derecha, por donde quiera que lo ponían, y en las contadas ocasiones que le llevó el balón en contragolpe, pues causó bastante peligro. Inclusive en una jugada que le han debido sacar tarjeta a Jordi Alba porque lo golpeó estando en el piso. Entonces, bueno, eso es lo que yo puedo comentar del partido. No hubo mayores incidencias. Hubo hasta cuatro tarjetas amarillas, que esto no es común para los hombres del Barça, para Neymar, para Jordi Alba, para Piqué y para Rafinha. En este partido se le dio descanso pensando en el partido de Champions a hombres como Mascherano y como Rakitic y el propio Xavi, pero no. Digamos que no le salió en esta oportunidad, no le sonó la flauta al entrenador Luis Enrique. Entonces, bueno, tres puntos que se dejan caer y que lo que hay que hacer es recuperarlo. En los próximos partidos que se tengan de visitante hay que sumar de a tres. Eso es lo que puedo comentar de este partido. Sí, bueno, también yo también quisiera aunar a tu comentario que me gustó la defensa que estaba planteando en el caso del Málaga, marcando tres hombres por uno, ¿no? Realmente me pareció muy buena táctica. Y eso que el Barça, pues, creo que batió un récord en cuanto a centros, ¿no? A la olla, buscando una, obviamente, una cabeza ahí que pudiese al menos empatar el partido. Creo que Málaga lo hizo muy bien y la única oportunidad que consiguió, pues, hizo gala, pues, de su oportunismo, por decirlo de alguna manera. Así Así que, es. bueno, me pareció muy bueno. Así es. Y en el día domingo entonces se jugaron los cuatro partidos restantes, Real Sociedad 4, Sevilla 3, aquí se cayeron a goles, Villarreal 1, Eibar 0, Atlético Bilbao 1, Rayo Vallecano 0 y el partido que ustedes me van a comentar ahora, Elche 0, Real Madrid 2. Comienzo con Horacio. Yo quiero recordar aquí algo que me dijiste fuera de micrófono, que es que a ti no te estaba gustando Horacio como estaba jugando en Madrid. Abúndame sobre eso. Bueno, a mí no me gusta cómo está jugando el Madrid, o tuvo una racha muy que nos malacostumbró, ¿no? Y en realidad es que hoy vi lo que tú llamas la caverna mediática, y entonces dicen que el problema del Madrid era por la falta de defensa, porque faltaba Sergio Ramos, porque faltaba Marcelo cuando fue un partido suspendido, cuando estaba en la lesión de James, ¿no? Pero yo creo que lo que pasa también, yo creo que Real Madrid, a mi parecer, es que este Ancelotti siempre, bueno, ya lleva 2 años creo con el Real Madrid, y a Ancelotti siempre le ponen un equipo que él ni siquiera ni tiene, ni le piden la opinión, pues, ¿quién quiere? Con quién quiere jugar, y entonces él se tiene que apañar e inventar un sistema que él no le gusta o no le sale o no, y él trata de hacer lo mejor posible con los, ¿cómo se llama? Con los Con lo que tiene. jugadores que escogió Florentino. Ok, ahorita voy con Iván, comenta, Iván. Bueno, acerca de ese partido, bueno, realmente me pareció un partido, bueno, un rival. Yo siempre reconozco las cosas como son, ¿no? Cuando uno juega con un rival que no tiene mucha, digamos, que esté en la tabla de posiciones no muy en los puestos de vanguardia, pues obviamente hay cierta ventaja, ¿no? Digámoslo así. Claro, hay sorpresas. O sea, yo nunca he negado que pueden haber sorpresas. O sea, por ejemplo, que Málaga le haya ganado al Barcelona es una sorpresa, ¿verdad? Madrid ha perdido muchas veces con equipos inferiores. Me parece que fue un partido, bueno, que se jugó con lo que había y, bueno, se hizo el trabajo por parte de Benzema y por parte de Cristiano Ronaldo. Quizás no fue un partido muy lucido, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo el resultado en este caso es lo más importante. ¿Y Una qué pasó? cosa que me, perdón que te interrumpo, una cosa que me llama la atención es que después de lo que habíamos visto la semana pasada, donde Iker Casillas, el madridismo lo pitó una y otra vez cuando le llegaba el balón, que inclusive también pitaron un poquito a Ancelotti, me llama la atención que Iker Casillas jugó tanto en la Champions como en el partido de Liga. ¿Qué pasa con Keylor Navas? Bueno, Keylor Navas fue comprado para que no lo comprara más ningún otro equipo. Así de sencillo. Yo pensé realmente que Iker Casillas se iba a ir del Madrid. Así de sencillo. Así de sencillo. Bueno, pero por ahora pareciera que es titular indiscutible, a pesar de las pitas, ¿no? Yo no sé Bueno. si bueno, en este partido seguramente no, porque era en el estadio del Elche. Pero yo no sé, yo pensaba que realmente por muchas cosas que había visto, inclusive en los diarios de Madrid, que pareciera que Iker Casillas no estaba muy. Pero bueno, ahí está, pues. Tenemos la titularidad en dos partidos seguidos y le fue bien al Madrid. Es una semana muy buena porque no solamente ganó sus dos partidos, sino que su principal rival pinchó pues en la liga, como ya he comentado, y se amplió la ventaja a 4 puntos. Y ahora, el día de hoy, pues se jugaron dos partidos de Champions. Debo decir que no pude ver, voy a tratar de ubicar este partido después para verlo por repetición, pero solamente pude escuchar por radio, estando en la cola, el segundo tiempo. En el estadio de Etihad, Manchester City 1, Barcelona 2, y en el estadio de Turín, Juventus 2, Borussia Dortmund 1. Este partido, actualmente estoy viendo la repetición, aquí los goles fueron del Apache Tevez y de un conocido de ustedes, Álvaro Morata. Otro de los jugadores que Florentino dejó ir, Horacio, Álvaro Morata. Bueno, es que yo te digo que el Real Madrid ha dejado, está sembrando de jugadores buenos a todos los equipos de Europa. Dejó salir a Higuaín, dejó salir a Morata, dejó salir a Ángel de María, dejó salir bueno, a Juntelar, a Van Snyder, a Robben, a, bueno, pues, Creo que aquí a Florentino no le convencen mucho los holandeses, porque a todos les han mandado a salir por la puerta Raúl. Ok, Bueno, pero es entonces. que el amor que va a salir por la puerta de Raúl va a ser Iker Casillas. Que si yo hubiera sido Iker Casillas y con un poco de amor propio, yo le hubiera dejado la décima copa y me hubiera ido a jugar a otro equipo, a otra liga menos exigente, porque de verdad que ya, bueno, ha llegado a 16 años en el Real Madrid. Pero yo esperaba que el año pasado, después de la décima, se lo hubiera dejado Florentino y le digo, adiós, luz que te apagaste. Bueno, pero no fue así. Comentando un poquito del partido de hoy, en el Etihad, con goles del Kun Agüero en el minuto 69 y un doblete de Luis Suárez en el 16 y en el 30, realmente hubo casi que dos partidos, pues dominio del Barça en el primer tiempo. El Manchester City reaccionó pues en la segunda. Yo imagino que el técnico Pellegrini les dio un buen responso en el vestuario. y entonces vinieron a por lo suyo como equipo de casa y lograron por lo menos un gol que maquilló un poquito el resultado, porque un 0-2 realmente hubiera sido bastante lapidario. Como hubiera sido lapidario el 1-3 si Messi no falla el penal en el minuto 90. Sí, pero también lo que pasa es que ahí votaron a uno del Manchester City, cuando ya estaba atacando más el Manchester City. Y ya ahí lo que hizo fue el Barcelona, fue tenencia de pelota para... Ese es el lateral Clichy, el internacional Gael Clichy, que era jugador del Arsenal. Ahorita está con el City y recibió doble amarilla. Y entonces, bueno, se pierde el partido de vuelta. En este partido, como es costumbre, jugó Ter Stegen en la portería. Volvió la titularidad Mascherano, que en el segundo tiempo fue pasado al medio campo para reforzar un poco el sector de recuperación, porque Busquets no tuvo un buen partido. Entonces lo que hicieron fue que metieron a Matheus por Rakitic y armaron la defensa con Piqué y Matheus y subieron al Efecito. Y a partir de ahí, pues entonces se tuvo mucho más tenencia de pelota ahí en esa zona. Pero es que lo que pasa es que eso lo está haciendo mucho Luis Enrique en todos los partidos. Mete a Matiu, lo pone en defensa central y sube a Mascherano para ayudar a Busquets, porque Busquets es el único que recupera pelota ahí. Así es. Y bueno, Neymar no, según lo comentado en Radio Nacional de España, no tuvo su mejor partido, fue sustituido por Pedro. Messi sí tuvo un buen primer tiempo y por supuesto Luis Suárez, que metió sus 2 goles. Entonces, en resumen, es un partido que el resultado es muy bueno. Con vista a la vuelta, pues cualquier empate en el Camp Nou clasifica al Barça y una combinación de posibilidad de victoria también clasifica al Barça. Entonces, lo único que puede hacer el City, la única posibilidad que le queda es ganar en el Camp Nou y tiene que ganar por 2 goles, cosa que lo veo bastante complicado. Bueno, ese pronóstico se me cayó porque yo había dado en esa llave ganando el Manchester City, obviamente por su condición de local, no por nada personal, Ángel, simplemente con la condición de local es una, digamos que es difícil, ¿no? Para el visitante. Sin embargo, bueno, mira, bien por el Barça que logró sacar esos puntos importantes allá y ahora creo que va a ser muy difícil que el Manchester en Camp Nou pueda revertir este resultado. Y de la Juve, pues bueno, también di ese pronóstico. Parece que la Juve está para cosas buenas y creo que va a animar un poco más en lo que la gente piensa. Sí, yo no he visto el partido completo, estoy viendo la repetición ahorita al segundo tiempo, pero sí vi de que fue sustituido un jugador que es clave en este esquema, que es Andrea Pirlo, en el minuto 37. Cuando tú cambias un jugador, y sobre todo tan importante, en tan temprano el partido, es porque hubo alguna lesión por ahí. Entonces hay que estar pendiente con las noticias esta noche y mañana, a ver qué es lo que pasa con Pirlo. Pero bueno, la verdad que este line-up line-up, estoy hablando en términos de boleros. Esta alineación de la vecchia señora, la verdad que mete miedo, ¿no? Buffon, Evra, Chiellini, Lichtsteiner, Bonucci, Andrea Pirlo, Arturo Vidal, que regresó, estaba lesionado, Marquisio, que es internacional también, Pogba, el Apache Tevez y Álvaro Morata. Entonces, la verdad que esto es un equipo que está blindado. Se quedó en la banca Fernando Llorente, el otro español. Yo diría de que no es un mal resultado para el Dortmund, porque ese gol que marcó Marco Reus todavía le permite, con un 1-0 que ganen en el partido de vuelta, pueden pasar. ¿Ok? Porque en caso de empate, sabemos que los goles visitantes valen por 2. Entonces, lo que tienen que tratar a toda costa es de que la Juventus no marque en el estadio del Dortmund y, bueno, ellos tratar de meter por lo menos uno para seguir adelante. Eso fue en la otra llave de octavo final. Y la Champions continúa mañana, partners, con los siguientes partidos: Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid y Arsenal AS Mónaco. ¿Qué les parece estos partidos? Bueno, a mí me parece que el más interesante va a ser el del Arsenal contra el Saint Germain. Yo creo que ese va a ser el partido más visto. Ah, Mónaco. perdón, Mónaco, perdón. Ese va a ser el más vistoso de la jornada, pienso yo. El otro, pues no le veo mucho mucha emoción, porque bueno, pienso que hay un poquitico de disparidad de fuerzas en esa primera llave. Debería ganar el Atlético de Madrid si se da la lógica. Exactamente, si se da la lógica, debería el Atlético pues dar el campanazo en este partido. Ok. Lo último que voy a, antes de darle la palabra a Horacio, que tiene un trabajo que hizo sobre los Diablos Rojos, es mencionar un poquito perdón, los partidos del fin de semana. El día sábado, Granada-Barcelona, 10 y 30, hora de Caracas. Almería Deportivo La Coruña, Rayo Vallecano Levante y Málaga-Getafe. El día domingo, 1 de marzo, se van a jugar los siguientes partidos. Valencia, Real Sociedad, Sevilla, Atlético Madrid, buen partido este, en el Sánchez Pizjuán. Eibar, Atlético Bilbao y Real Madrid, Villarreal, buen partido también en el Santiago Bernabéu. Cuidadito con el Villarreal, que viene pisando fuerte en la liga y también lo tenemos ahí, le estamos ganando en la Copa del Rey, pero bueno, ahí está también, es un buen equipo, así que cuidadito. Cuidadito Real Madrid este fin de ¿Y semana. Sevilla contra quién juega? Contra el Atlético de Madrid. Bueno, que tenga cuidadito el Atlético de Madrid, pues también el Sevilla. Sí, señor, que tenga cuidadito Sevilla con el Atlético de Madrid. No, el Atlético de Madrid con el Sevilla. Pero a mí, yo no sé por qué ese partido me huele a empate. Me huele a empate. Bueno, si no tienen más que agregar, yo quisiera darle la palabra a Horacio, que hizo una investigación para este programa con respecto a uno de los grandes equipos del fútbol mundial, partner, adelante. Bueno, yo voy a hablar sobre el Manchester United. El Manchester United fue fundado en 1878. El estadio donde juega, bueno, como todos lo conocen, es el Parque de los Sueños, se llama el Old Trafford, que tiene una capacidad de 75.765. La fundación del Manchester United fue el 19 de febrero de 1910. El Manchester United ha ganado, bueno, una cantidad de títulos, ha ganado 20 ligas, ha ganado FA Cup, ha ganado 11, otro que no sabía que existía antes, que es la One Cup 4. En la Liga de Campeones ha ganado 3. La primera la ganó contra el Benfica de Eusebio y de todo en el 68. La segunda la ganó en el partido inolvidable en el New Camp, por cierto, contra el Bayern de Múnich. Y la tercera la ganó en la temporada del 2007-2008. El Manchester United está muy ligado a los entrenadores. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial lo agarró el entrenador que se llama Mark Bosley. El Mark Bosley estuvo siendo el director técnico del Manchester United desde el año 45 hasta el año 69. Y él fue el que le puso el mote de los Red Devils. 24 años, ¿no? 24 años. Después hubo un periodo que estuvo con varios entrenadores y después el otro entrenador que nos ha marcado a nosotros y que hemos visto su accionar fue Sir Alex Ferguson, que fue desde el año 1986 hasta el año 2003. El Bossi fue el que le dio, ¿cómo se llama?, preponderancia a la cantera. Él ganó en la temporada del 56-57 y en un partido internacional contra el Múnich. Hubo un accidente donde murieron 23 personas, de los cuales 8 eran jugadores del Manchester United. Como ganadores de Balón de Oro, miembros del Manchester United, está Dennis Law, que es un internacional escocés, Bobby Charlton, ese se fue, Dennis Law en el 64, Bobby Charlton en el 66, Bess en el 68 y Cristiano Ronaldo en el 2008. Los jugadores con más partidos del Manchester United han sido, debe haber sido los cinco primeros: Ryan Giggs, con 963 partidos desde el año 1990 hasta el 2014. Bobby Charlton de 1956 hasta 73, 758 partidos. Forrest Hoss de 94 hasta 1960. Bill Fouts, ese sí no, bueno, yo por lo menos no lo recuerdo, bueno, fue hasta 70, fueron 688 partidos, y otro que fue Gary Neville. Gary Neville, que era el motor de ese medio campo junto con Paul Scholes Sí. en los años 90 y comienzo de la década del 2000. Bueno, en los tres mayores, vamos a ver, los que han jugado más juegos, el Manchester United está Bobby Charlton con 249 juegos, Dennis Law con 227 y en tercero está Wayne Rooney con 224, o sea que dentro de 12, 14 partidos, Wayne Rooney empata o supera a Dennis Law. Y bueno, y la temporada que viene ya puede superar a Bobby Charlton como más jugador en ese equipo, ¿no? Yo me llevé una sorpresa que la administración de la franquicia del Manchester United está llevada por dos americanos Sí, y que, los dueños de Tampa Bay Buccaneers. bueno, ellos están ahí desde que empezó la bolsa en el año 91 y ellos tenían una participación de antes. Y ellos cotizan en la bolsa de Londres en el año 1991. Como nosotros hemos sido partícipes, como están ligados los técnicos con las grandes rachas de los equipos, cuando Alex Ferguson puso a Ryan Giggs, a David Beckham, a Gary Neville, a Phil Neville, a Paul Scholes, fueron los que dieron juntos, por ejemplo, con Eric Cantona, con Juan Verón, junto con Cristiano Ronaldo, que estuvo desde el 2003 hasta el 2009, y con Eric Van der Sar, que estuvo desde el 2005 al 2011, le dieron esa etapa que hemos vivido nosotros. Entonces, esto es un resumen muy apretado por razones obvias, pero de un club tan glorioso porque, bueno, glorioso porque, y los tipos le han echado a pichón porque, yo no sé, si, bueno, como anécdota le voy a decir que en el año, en la Segunda Guerra Mundial, el dueño de ese entonces puso prestó al campo aliado porque Manchester es una ciudad portuaria, le dio para que almacenaran restos de guerra y los alemanes en Irak bombardearon al Parque de los Sueños y la cuestión, ya que estamos hablando hoy de Manchester City, es que los de Manchester City lograron jugar en su estadio que se llama Main Road o algo así. Se llamaba, ahorita se llama el Etihad Stadium. Y hasta el año 2012, el Manchester United era la franquicia mejor valorada según Forbes, con un valor de 3 mil millones de dólares. Después lo fue superado por el Real Madrid por 3.300, ¿no? Yo estoy seguro, sin conocer la finanza de esta gente, Iván, tú que eres experto en la NFL, yo. Los dueños de los Tampa Bay Buccaneers son los accionistas mayoritarios del Manchester United. Yo estoy seguro que a esta gente le va mucho mejor con este equipo financieramente que en lo que le puede ir con los Buccaneers, que nunca están en la postemporada ni nada de eso. Por supuesto, totalmente de acuerdo contigo. Son dos Bueno, cosas, distintas. y para finalizar, por ejemplo, los que están inscritos como seguidores de la página del Manchester United, y yo soy uno. Ellos tienen 659 seguidores en todo, hasta el año 2012 registrados en todo el mundo, de los cuales la mitad están Deben ser 659.000. no, 659 millones, pana. Ah, millones, 659 millones. Ok. La mitad están en Asia, que son 325 millones. 173 millones están en el Oriente Medio, en África, 90 en Europa y 71 en América. Con eso termino así como en forma apretada y resumida la historia de un club tan glorioso como el Manchester United, y exitoso en título y exitoso económicamente. Te felicito y te agradezco por esta contribución y que se repita pues en las próximas oportunidades con podemos tomar tanto que lo hacíamos también en la primera etapa del podcast, pudiéramos hacer agarrar la biografía de un jugador o podemos hacer también, como hiciste hoy, la biografía de un equipo. Entonces, bueno, les propongo que lo dejemos hasta aquí. A menos que tenga algo más que agregar, Iván, Horacio. Bueno, yo quería agregar, ya que estábamos hablando, ya que Horacio estaba hablando del Manchester United, quería hacer el comentario de que, bueno, Radamel Falcao está ahorita con el Manchester United y hay un fuerte rumor de que podría volver con el equipo del Mónaco, ya que no ha conseguido, o sea, no ha sido su mejor proceso de recuperación y de jugar con un equipo grande como el Manchester. No sé, yo no sé qué pasa con Van Gaal. Estaba justamente leyendo la noticia mientras Horacio daba su explicación y su ¿cómo se llama? Su biografía del Manchester United, que veo que es bastante seguidor del equipo. Pero esto de Falcao es bien interesante porque da la impresión de que no dio. O mejor dicho, no cuajó con la mentalidad del equipo y bueno, lo está pagando con una sentada en banco que considero que es injusta para el jugador colombiano. Entonces, bueno. ¿Será eso o será que realmente no se ha recuperado en un 100% de la lesión? Mire, yo no creo porque, fíjate, Falcao anotó dos veces en tres juegos de liga para el Mónaco al inicio de la campaña, antes de mudarse al Manchester. Entonces no entiendo eso. Fíjate, tiene apenas 11 inicios como titular en la Premier League, ¿okay? Y solamente ha marcado 4 goles con el Manchester y se quedó el sábado se quedó en la banca durante la derrota de 2-1 ante el Swansea. Entonces, la verdad es que, mira, para tener un jugador como, fíjate, lo mismo hicieron con el Chicharito. Chicharito fue un jugador que brilló un tiempo y después lo sacaron en la banca. Entonces, bueno, nada, quería comentarles eso porque Bueno, vieron. yo conozco a Van Gaal porque él, entre otras cosas, en su currículum, él fue entrenador del Barça. Y Van Gaal se cargó, como dicen en España, se cargó a un gran jugador que era Juan Román Riquelme. Riquelme estaba acostumbrado a jugar en el Boca Juniors, digamos, con libertad de movimiento. Era como mejor se desempeñaba y en la posición de enganche. Y Van Gaal se le metió entre ceja y ceja que Riquelme tenía que jugar como puntero izquierdo. Y tú tienes que ir por la izquierda, y tú tienes que ir por la izquierda, y tú tienes que ir por la izquierda. Y acabó con la carrera de Riquelme en Europa. Uno de los grandes jugadores que no triunfó, por este caso, pues, del entrenador. Entonces, es un hombre que es bastante, digamos, un poquito terco, un poquito, ¿cómo es la palabra? Medio dictador en lo que es su esquema, no es un hombre flexible. Ustedes lo van a ver, lo vieron en el Mundial y lo van a ver también cuando vean un partido de Manchester United, siempre está con un cuadernito, anotando y anotando y anotando. Y es porque es un hombre que es muy fiel a su esquema. Estoy aquí buscando un tuit, aquí lo conseguí. Esta es una cuenta no oficial, es una cuenta de seguidores del Manchester United, pero que están bien informados. Y aquí dicen que Robert Lewandowski, que actualmente está en el Bayern de Múnich, sería el reemplazo de Radamel Falcao García en el Manchester United. Eso, ahí le dejo eso. Obviamente que es un rumor, pero bueno, habría que ver pues con Ander Herrera, con Rooney, con Lewandowski, cómo funcionaría ese equipo. Porque yo estoy de acuerdo contigo, Falcao no ha encajado por un motivo o por el otro. Bien sea físico, bien sea de táctica del entrenador, realmente no ha sido Y cuando esta situación se presenta, lo mejor es hacer un cambio. Bueno, yo como dije que eran dos entrenadores que tuvieron más tiempo, por ejemplo, el Bosby ese que le dije que estuvo 24 años y Sir Alex Ferguson que estuvo del año 86 hasta el año 2013, yo voy a decir lo siguiente, por ejemplo, los primeros años de Ferguson en Manchester United no fueron muy buenos, es decir, hasta el 92 no fueron buenos, fueron más o menos mediocres, ¿no? Pero lo que pasa es que Van Gaal tiene encima la sombra de Sir Alex Ferguson, que es de la junta directiva del Manchester United, y al lado tiene a Ryan Gibbs, que fue una institución, ya vieron que fue una institución dentro del Manchester, o es una institución dentro del Manchester United. Este equipo como no se cambia así tan rápido. Yo creo que, así como en términos de béisbol, yo me recuerdo que Sir Walter Gaston, Tomás Orden, los dueños de Los Ángeles, ya que están hablando que los tipos estos fueron los dueños de los Buccaneers, estuvieron bastante tiempo con él. Y bueno, lo que pasa es que fue en la cantera del Manchester United. Bueno, no sé, hay que ver muchos factores que uno desde afuera no sabe. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí, partners. Así es, un placer haber compartido con ustedes esta edición del programa, muy, por demás muy buena y bueno, espero que nos vemos pronto en la siguiente edición. Sí, señor. Entonces yo me despido recordándole, por un lado, nuestra cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol. También nuestro blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com. Y también estamos en Spreaker y también estamos en iVoox. Gracias, Iván, por tu participación. Gracias, Horacio, como siempre. Entonces nos veremos, no, o nos escucharemos la semana que viene. Saludos, pues. Okay, bye bye, Chao. chao. Gracias, Bye partners. bye. Then